CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, y también a Martina Díaz, que está en el control de cámaras. Todo muy controlado. Y comenzando con el desarrollo de la información, decíamos hoy que el diputado Fermín Farinia, diputado del Partido Nacional por Paysandú, pide que se instalen nuevamente los jornales solidarios, aquellos de personas que no tienen empleo, logran que ingresar, seguramente actividades de las intendencias municipales, y cobran durante un par de meses unos ingresos que varían entre 12.000 y 15.000 pesos, veremos en caso de que se haga, si finalmente hay un aumento en esa retribución o no, tienen parte de labores y parte de formación. Sorprendió, dice, que en el discurso del presidente de la República, Yamandú Borsino, apareciera esta posibilidad de este plan, y por eso es que, sobre todo, las intendencias blancas lo están solicitando. Y Fermín Farinia además viene de un viaje a Chile, donde estuvo visitando la planta que tiene la empresa de hidrógeno verde que quiere instalarse en su departamento en Paysandú, y pide apurar los blancos y también el gobierno, a través de la ministra Fernanda Cardona, ven con buenos ojos este proceso, sobre todo como generador de trabajo. Vamos a escuchar lo que decía Farinia. Se genere a la brevedad, en el mes de abril, una nueva instancia del programa Uruguay Impulsa, porque es una forma también de derramar recursos en los sectores más complejos, y pedimos también que esa diversificación y esa selección de asignación de cupos sea a través de componentes empleo, informalidad y también componentes de edad en cuanto a reinserción en materia laboral. ¿Cuándo caduca? Bueno, en principio debería comenzar en abril, son 4 meses, tenemos en cuenta que esta nueva modalidad complementa trabajo y formación a través de INEFOP. Por lo tanto, bueno, queremos poner el tema nuevamente sobre la mesa, en virtud de que a la hora de escuchar justamente las prioridades, este tema no estuvo planteado en lo que tiene que ver con empleo y empleo justamente en el interior. Hablando de trabajo justamente en Paysandú, aparece lo que tiene que ver con el hidrógeno verde. ¿En qué está esa situación? ¿Preocupa la falta de avances? A ver, nosotros acabamos de retornar de un viaje justamente a conocer la planta modelo de HIF en lo que es Chile, en la zona de Punta Arenas, en la zona de Magallanes, donde vimos el funcionamiento de la planta. Estamos hablando de que sería la inversión más importante en la historia del país. También es un tema que no estuvo justamente en la agenda del presidente a la hora de presentar justamente los avances. Hay que recordar que en el mes de diciembre del año pasado se firmó un memorando de entendimiento por casi más de 5.000 millones de dólares. Nosotros estamos a la espera justamente de que ese proceso avance. Fuimos a ver la realidad, fuimos además con una delegación integrada por el subsecretario del Ministerio de Ambiente, representantes del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía. Esto fue una misión generada por AUDER, en este caso acompañados también de ediles departamentales de todos los partidos, diputados, que fuimos a conocer de primera mano ese funcionamiento. Vemos que los procesos se han dilatado, hay que cerrar la cuestión del precio de la energía, por lo tanto entendemos que hay un camino para recorrer. Los tiempos del gobierno hoy no están siendo los tiempos de la gente, y por lo tanto pretendemos dar un paso más en cuanto a acelerar esos procesos, teniendo en cuenta que en el día de hoy, por ejemplo, se da a conocer además la diferencia cambiaria con Argentina, que se ha incrementado a un 40% según el observatorio que nos da los precios y los índices de precios de frontera. Entonces, frente a esa realidad, entendemos que hay que impulsar este proceso, que va a generar un derrame no solamente en nuestro departamento, sino que en toda la región. Estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo en momentos pico, 1.400 promedio y 500 personas fijas en lo que tiene que ver con la instalación de esta planta, sin perjuicio de las externalidades que van a suponer también un derrame mucho mayor. En esa delegación habían oficialistas. ¿Usted no vio el impulso por parte de esas personas que formaban parte de esa delegación? ¿Qué ambiente vio para seguir avanzando? No, yo creo que el ambiente en el marco de la delegación es positivo. Es más, avanzamos en tener contactos con representantes gubernamentales, en el caso de la región de Magallanes, con el propio gobernador, para tomar contacto el avance que ha tenido ese proceso. El tema es que Uruguay hoy compite, y compite con el resto del mundo, en poder instalar una industria que es de futuro. Hoy el contexto internacional, además, nos lleva justamente a impulsar ese proceso. Este año es un año de definiciones, por eso... Parte de lo que decía el diputado Fermín Fariña, diputado del Partido Nacional por Paysandú. Nos manda un saludo Sergio por el chat y un abrazo de Solimar Norte. Le mandamos un abrazo también, un saludo a él también, a Sergio, allí de Solimar Norte. También a nivel parlamentario, indicar que en lo que tiene que ver a situaciones que se plantearon en el Senado de la República, en la segunda sesión ordinaria de la Cámara Alta de la semana, Gustavo González del Partido Socialista hizo mención a lo que es el accionar de los Estados Unidos últimamente. Vinculó lo que es la expropiación, manifestó, del petróleo de Venezuela con respecto a los ataques a Irán, y manifiesta que están justamente ligados en la idea de una confrontación militar contra China por parte de Estados Unidos, lo que conllevaría a una guerra mundial. Abogó el senador del Frente Amplio del Partido Socialista porque estos temas se terminen discutiendo en el Parlamento Nacional. Las verdaderas razones de esta guerra que vivimos no residen en el programa nuclear iraní, cuyo objetivo, según ha declarado repetidamente el Organismo Internacional de Energía Atómica, es innegable, sino en la geopolítica petrolera, la lucha por el control de recursos estratégicos y la creciente crisis de la hegemonía global estadounidense. Irán posee la cuarta mayor reserva comprobada de petróleo del mundo y la segunda mayor reserva de gas natural. El afán por subyugar a Irán es inseparable de la trayectoria más amplia del país estadounidense. Inclusive, antes del ataque, la confiscación del petróleo venezolano y el ataque contra Irán son componentes de una misma estrategia. Estados Unidos busca apoderarse de los recursos energéticos mundiales en preparación para una confrontación militar con China, que importa más del 70% de su consumo diario de petróleo. Estados Unidos pretende utilizar su supuesta supremacía militar para mantener el dominio sobre todas las regiones estratégicamente significativas de la Tierra. Estamos frente a un desenlace incierto. A pesar del impresionante éxito inicial al descabezar al régimen iraní, hay círculos del establecimiento internacional que advierten el alcance de la respuesta iraní. De hecho, sorprendió a una gran cantidad de observadores. A corto plazo, Irán podría causar devastación en la región del seguir utilizando los numerosos misiles que le quedan para atacar ciudades. Frenado el estrecho de Hormuz, podría impulsar los precios del petróleo hacia los $100 o más. Estamos frente a una tendencia a una guerra mundial. Es necesario tener presente que la agresión a Irán no es un hecho accidental, sino que obedece a razones profundas. Se inscribe en una tentativa de los gringos por hacer frente a una crisis histórica en que está sumergido el orden capitalista vigente y, en primer lugar, Estados Unidos como principal potencia mundial, que procura remontar la crisis apelando, como siempre lo ha hecho, a la guerra y al uso de la fuerza. En ningún momento deseo hacer una defensa de ningún régimen concreto, sino alertar sobre un problema que el Parlamento Nacional debería discutir. El país nuestro, alejado de esto, hoy va a sufrir también las consecuencias. Los niños, las niñas de Irán, los niños, las niñas de Israel también, de cualquier país del mundo, nada tienen que ver con esta locura que está impulsando el presidente de los Estados Unidos. Esta era la ponencia de Gustavo González en la media hora previa del Senado de la República en esta segunda actividad ordinaria del año. En esta misma sesión, la discusión, el debate más importante se dio sobre una declaración que el Frente Amplio planteó en torno al tema de la última acción de Estados Unidos respecto a Cuba, que es la prohibición del ingreso de petróleo. Más allá de que la moción también hace un análisis histórico de lo que ha sido el bloqueo estadounidense, se basaba sobre todo en la intención de que, por unanimidad, el Senado de la República votara en contra del bloqueo de ingreso de petróleo a Cuba por parte de Estados Unidos. Eso no se logró. Blancos y colorados votaron con los pies. Esto quiere decir, se retiraron de sala. La moción igual salió positiva porque salió 17 en 17 con votos solo de Frente Amplio, pero sin los blancos y los colorados en sala. Se argumentó por parte del Partido Nacional y del Partido Colorado que hay preocupaciones aquí en nuestro país y que para qué hablar de Cuba si la gente está perdiendo trabajo en Uruguay. Lo habría también, y lo decíamos en el informativo de ayer de las 4, estas mismas situaciones de complejidad en el gobierno de la calle Pou, cuando muchos de esos legisladores blancos y colorados que hablaban ayer respecto a lo que hacían los Frente Amplistas, también ellos se embanderaban con la bandera de Israel, con la bandera de Ucrania, hacían manifestaciones, recuerdan, frente a las embajadas, con la bandera de Venezuela. Es decir, han tenido las mismas acciones que de alguna manera plantean, y en ese momento también la situación local podía tener, en este caso, situaciones de drama y de complejidades. No por eso se dejaron de expresar internacionalmente y no por eso tampoco los del Frente Amplio hicieron lo mismo en la jornada de ayer. No era lógica ese análisis, que entre otros lo hace el propio Javier García, pero lo hicieron varios respecto a como que no en la agenda hay otras cosas para tratar. También está el tema de Cardama, es lo mismo. Cuando se habla de Cardama salen blancos y colorados a decir: no es el tema es la inseguridad, el tema son los balazos en la calle, que sí lo son, pero bastante le pagan a los parlamentarios como para que se puedan tratar, puedan tocar varios temas a la vez. Ojalá a Blanca, a Martina y a mí, seguramente con lo que cobran los parlamentarios, que cobran muchísima guita, seguramente trataríamos más de un tema, trataríamos 15 o 20 temas a la vez, sin lugar a duda. Y yo creo que ellos también están capacitados para hacerlo. Es verdad que no es el Parlamento de antaño, es verdad que se ha perdido mucha calidad legislativa, pero están en condiciones de hacerlo. No se van a hornear por trabajar tanto. Así que no hay lugar a esa situación. Algunos ensayaron, por ejemplo, Tabaré Viera ensayó aquello de que, bueno, él está en contra, dice, del embargo de los Estados Unidos, pero que no ve en este momento, o ve que de alguna manera eso del embargo es utilizado por el gobierno de Cuba también para perpetuarse, decía él. Entonces, tal vez condenarlo tan significativamente terminaba ayudando a un accionar que él no quería. Ese fue otro de los planteos que estuvo sobre la mesa. Vamos a escuchar parte de lo que era el debate. Hubo allí también gritos, por ejemplo, Sebastián da Silva les gritaba: bueno, váyanse a vivir a Cuba, a todos, le gritaba en el medio. Pero eso no lo vamos a tener ahora, no se preocupen. Vamos a escuchar, sí, al jefe político de Sebastián da Silva. ¿Para qué vamos a escuchar al soldado si está el general? Vamos a escuchar a Javier García, que es el líder político de Sebastián da Silva, que habló de este tema y debatía con Óscar Andrade, que fue el que propuso la moción al resto del Frente Amplio, que además está de coordinador de la bancada del Frente Amplio, el senador comunista. Escuchamos a García y Andrade. El oficialismo está desconectado de la realidad. Lo digo con respeto, pero lo digo con lealtad. El oficialismo no entendió cuáles son las gravedades y las urgencias que tiene el Uruguay. Semana tras semana, desgraciadamente, señora Presidenta, estamos recibiendo noticias de inversiones que se van y de uruguayos que se quedan sin laburo. De un país donde la economía está deteriorada y donde el mundo dice que, aparte por situaciones internas, Por lo que está pasando en el Medio Oriente, el futuro es incierto y ese sí, grave y urgente. Mientras tanto, el gobierno del oficialismo trae al Senado una declaración sobre Cuba secentista. Realmente, señora presidenta, esto no habla bien del oficialismo, pero no habla bien institucionalmente del Senado de la República. La palabra del senador Andrade. Yo creo que el descalabro del orden internacional es de las cosas más graves y más urgentes para el Uruguay y para los pueblos del mundo. Y la discusión con la mayor preocupación y la mayor profundidad ante medidas que exacerban ese descalabro, esta es una, pero es apenas una. O sea, el incremento contra la resolución de Naciones Unidas de medidas unilaterales coercitivas violenta groseramente el derecho internacional. Y sobre eso la oposición puede tener opinión o no, pero es eso lo que coloca la moción en discusión. Puede parecerle que no es conveniente tomar opinión, pero ese es el contexto, en un contexto donde podríamos sacar Cuba y decir, ¿qué hacemos con las tropas de Panamá? ¿Apoyamos el incremento de tropas de Panamá en el canal, norteamericanas y el memorándum? ¿Qué hacemos con el chantaje a Brasil, a la justicia brasilera por coordinar al golpista de Bolsonaro? ¿Apoyamos el chantaje o nos parece indiferente el chantaje? ¿Qué hacemos ante la intervención electoral descarada en Honduras? ¿Apoyamos esa intervención? ¿Qué hacemos ante la amenaza con Groenlandia? ¿Elegimos el silencio ante la amenaza de quedarse con Groenlandia a la Comunidad Europea? ¿A la amenaza de España de anteayer? Es decir, tu territorio lo uso si quiero. Uno puede elegir el camino del silencio. Es decir, ante una mirada tan grotesca y criminal, lo que nos conviene es el silencio. La bancada del Frente Amplio decidió no elegir el silencio y estoy orgulloso de que hayamos decidido pronunciarnos y poner esto en debate. Se genere. Ahí tenían lo que era parte de este debate. Orly Salles nos dice, bueno, Uruguay debería enviar carne, leche en polvo y arroz a Cuba, ya que Cuba fue muy solidario con Uruguay. Y después nos agradece por la información, siempre nos tienen bien acostumbrados con la información, dice en este caso el oyente, le agradecemos. Se habló a partir de un planteo que hicieron los legisladores Frente Amplio, pero después Mario Lubelkin lo bajó un poco, lo aterrizó demasiado y dijo que iba a ser solo algo, si se daba, simbólico, lo que se enviaría de leche en polvo y de arroz. No era el planteo que habían hecho los legisladores, pero en este caso cuando hablábamos con el propio canciller Lubelkin, que lo entrevistamos, él habló de un hecho simbólico. Sobre el tema del trabajo, porque muchos decían, no, hablemos del trabajo, la pérdida de trabajo, cuando yo me tuve que ir antes de que terminara este debate hermoso que se estaba dando en el Parlamento, porque tenía que ir al Ministerio de Trabajo donde estaba la Confederación de Sindicatos Industriales que entraba a la 1:00 p.m. a la reunión con Castillo. Y cuando salieron le dije a Darno, están discutiendo sobre ustedes y no quieren hablar de Cuba porque dice que están muy preocupados por el trabajo de ustedes. Y hablaba de Javier García. Y él me decía, Darno me decía, lástima que no estaba tan preocupado García en aquel momento cuando le fuimos a plantear que nosotros podíamos ser las patrullas oceánicas y no Cardama, ya que estaba tan preocupado por el trabajo. Igual, hay que decir que los trabajadores de la Confederación de Sindicatos Industriales y la UNRA le planteó a este gobierno hacer las patrullas oceánicas. Y la ministra Sandra Lasso y el presidente Orsi han dicho que no, que prefieren comprarla afuera. No lo digo yo, lo van a escuchar de propio Dárdano. Vamos con lo que fue la reunión en el Ministerio de Trabajo de la Confederación de Sindicatos Industriales, encabezado por Danilo Dárdano. Allí hablaron con Castillo durante una hora, hora y media, y hicieron una serie de planteos, sobre todo primero por el tema de los acuerdos comerciales. Lo hablábamos con Dárdano también fuera de micrófono, porque yo le preguntaba por el tema del informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el impacto, el BID, que están esperándolo. Yo he hablado con parlamentarios, también me dicen, bueno, estamos esperándolo. Y utilizaba un poco la lógica. Vos primero, cuando querés hacer un negocio, primero haces el informe y ves qué tanto te va a impactar negativo y positivamente, y después firmás. Aquí hicieron al revés, firmaron el acuerdo y después pidieron el informe de impacto para ver si cuáles son los sectores que se van a ver afectados negativamente y cuáles son los sectores que se van a ver afectados positivamente. Muy extraño. Y no ha llegado. Para ellos es central también tenerlo, más allá de que saben cuáles son algunos sectores que lamentablemente se van a ver complicados y por eso piden la salvaguarda. No solamente por el acuerdo con la Unión Europea, sino por el acuerdo con Singapur, que ya está puesto en marcha, y bueno, algunos acuerdos más que se puedan hacer, como en el tema del Transpacífico, que el propio Orsi los estuvo enumerando. Y además, hubo algunos planteos de estos legisladores que, extrañamente, los legisladores, y ha pasado con la oposición, ayer escuchaban a la senadora Peña, Adriana Peña, hablando del tema de ANCAP y del cemento Portland, hablan de los trabajadores y hablan de la pérdida de fuente de trabajo, pero después terminan responsabilizando a los propios trabajadores lo que acontece, porque allí Peña después decía, bueno, pero y también sabemos que los paros en el puerto y algunos sindicatos que, bueno, se ponían en contra de la asociación con privados, y ahora como si la situación, por un lado, la destacan como grave, el tema de las pérdidas de fuentes laborales, pero después hablan de que las pobres empresas necesitarían mejores ayudas y colaboraciones, cuando la mayoría tienen exoneraciones grandísimas. Las últimas que echaron gente no solamente tienen exoneraciones grandísimas, sino que están en zonas francas. Ni siquiera están en el territorio local, están en zonas francas con los beneficios que tienen en zona franca, igual siguen despidiendo gente. En base a una ley de inversiones que yo ya no sé cómo es que logran defenderlo, ¿no? Defender esa ley de inversiones ya a esta altura, no sé cómo es que la coalición republicana, como también el propio Frente Amplio y gente muy vinculada al Ministerio de Economía, logran defender la ley de inversiones e intentar profundizarla aún más con exoneraciones millonarias, cuando en realidad lo que dejan después es un tendal de gente desempleada. Pero vamos a escuchar lo que decía Dardano sobre este tema de la flexibilización laboral que vienen planteando también algunos legisladores como Sebastián da Silva, del que hablábamos hoy, y que dijo que, bueno, a la luz de lo que ha pasado en Argentina y que el gobierno de Chile, el nuevo gobierno de Chile, iría por lo mismo, para competir, si ellos flexibilizan, tendríamos que flexibilizar también nosotros las condiciones laborales. Y obviamente Danilo Dardano decía que no, que hay que, de alguna manera, copiar lo bueno. Porque con este análisis de da Silva, a quien le agradeció en este caso la honestidad intelectual, yo puedo abrir 5 o 6 empresas, pero claro, pagándole 15.000 pesos a cada uno de los trabajadores, matándolos de hambre. Entonces no es por ese lado que vienen las soluciones. Escuchamos lo que decía Dardano, comenzó hablando del tema de las salvaguardas. El Comité Ejecutivo Nacional de nuestra Confederación resolvió solicitar audiencia al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Industria y culminar con el Presidente de la República. En el día de hoy estuvimos intercambiando con el Ministro de Trabajo varios aspectos y preocupaciones, no solamente el cierre de fábricas, sino también el impacto negativo que entendemos que va a colocar en nuestro país a la industria nacional, especialmente la industria manufacturera, los acuerdos con la Unión Europea y ya se habla también con Singapur. Por tanto, nos preocupa y nos ocupa esos impactos negativos y cómo trabajamos con el Gobierno Nacional, con los sectores empresariales, es minimizar esos impactos y trabajar en un desarrollo nacional. ¿Por qué lo toman como un impacto negativo? Y bueno, está claro que nosotros, lo hemos dicho varias veces, este acuerdo así como está, si no logramos afinar alguna salvaguardia, estaría consolidando la primarización de nuestra economía. Por tanto, nos va la vida en esto, ¿no? Y no es que suceda ahora, ya hace más de una década que venimos asistiendo a cierre de fábrica. Por tanto, los países industrializados, mejor dicho, los países de primer mundo, tienen una industria muy importante y la defienden. No seamos inocentes y más papitas que el Papa. Defendamos la industria nacional y la mano de obra nacional. El senador da Silva del Partido Nacional planteaba que, bueno, a partir de esta situación y sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en Argentina y lo que puede pasar en Chile con el próximo gobierno, tal vez habría que pensar en una flexibilización laboral para competir. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, primero que nada agradecemos la honestidad intelectual de senador. Yo le podría responder que en Uruguay podríamos tener una cantidad de fábricas de un mes para el otro, con salario de 15.000 pesos. Bueno, empezaron a aparecer gente que ahora reconoce cuál es su objetivo. Para nosotros tendríamos que copiar la parte buena de países que industrializaron y que compiten hoy en el mundo en una nueva división internacional de trabajo, ¿con qué? Con innovación tecnológica, con agregado de valor y con salarios muy dignos, buscando nichos de calidad. Ese sería el objetivo que tendría que tener el país, no intentar flexibilizar y terminar pagando dos mangos para ser competitivo. Creemos que eso no es la idea del Uruguay, ¿no? ¿Cuáles son esas salvaguardias que usted hace mención que podrían modificarse? Bueno, por lo menos una simetría, por lo menos a nivel teórico. La Comisión Europea definió reglamentar las salvaguardias en el sector agrícola. Ellos defienden desde hace muchas décadas, y ahora también lo sigue manteniendo, la agricultura nacional, que son los impactos negativos que les tocaría a la parte europea. Bueno, del lado nuestro, la industria manufacturera en el Mercosur, y en particular en Uruguay, ¿qué medidas concretas y qué salvaguardias concretas vamos a estar instrumentando? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y también en este caso, Daniel Eduardo nos habló del ministro de Economía, Gabriel Odone. Dice que no es verdad que la casa está en orden, como dijo Odone. Ojalá la casa estuviera en orden, dijo Daniel Eduardo. Apuesta a un diálogo directo con el presidente de la República, más que con el equipo económico, sobre todo por las señales que el equipo económico ha dado. Y por otra parte, reivindicó esto que decíamos recién, la posibilidad de que las patrullas oceánicas, ellos las podrían construir sin necesidad, en este caso, de que se contrate una empresa extranjera. Pero saben que por ahora tanto la ministra Sandra Lasso como el presidente Orsi han dicho que no. Bueno, reitero, nosotros vamos a compartir y acompañar lo que sea positivo realmente para el Uruguay. Queremos aportar y tenemos ideas. En ese sentido también saludamos lo de Orsi, porque no nos gustó, y lo queremos decir públicamente, la casa está en orden del ministro de Economía. Para nosotros la casa no está en orden, nos referimos al país. Luego los salarios sumergidos, el desempleo, la inseguridad, los problemas que tiene nuestro país. Estamos, ojalá que la casa estuviera en orden, pero realmente todavía falta. Han habido avances, por ejemplo, el salario ha mejorado, pero realmente para los sectores postergados, el campo y la ciudad, aún tenemos que seguir remando como sociedad para mejorar y que estemos en orden. ¿Podría involucrarse economía en estas reuniones también? Bueno, seguramente. Lo que pasa es que lo de economía lo tenemos bastante claro. Ha hecho declaraciones públicas y sabemos su manera de ver la parte macroeconómica. Por ejemplo, el dólar, que después al final algo se empezó a mejorar. Pero lo más importante por ahora era tener la visión del ministro de Trabajo, tener la visión de la ministra de Industria, ver cómo podemos mejorar. Y tenemos claro que, y esto ya lo aprovecho, ¿no? El Ministerio de Industria no tiene una sede propia. Esa es la realidad de nuestro país. Si será importante manejar esto, ¿no? El Ministerio de Industria no tiene su sede. Si no me equivoco, maneja alrededor de 35 millones de dólares de presupuesto anual. Entonces, nosotros cuando reivindicamos que mejoren los núcleos, que sean más ágiles, tenemos claro que falta personal, que falta recursos humanos, que faltan técnicos. Por tanto, deberíamos resolver como sociedad y el gobierno en particular cómo logramos mejorar todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Industria en su conjunto. Uruguay sigue sin tener patrullas oceánicas desde la Confederación. Se habían postulado tiempo atrás. Hay unas diferencias con la ministra Lasso. También en su momento el presidente Orsi había desechado esa posibilidad. ¿Ustedes la mantienen? Nosotros seguimos convencidos que en Uruguay se pueden fabricar. No es tan fácil como se puede pensar, pero con un ayornamiento de la mano de obra y alguna instalación pública o privada, seguramente. Ahora, lo que seguimos reivindicando como un piso mínimo es que trabajadoras y trabajadores nuestros, que andamos alrededor de 400 sin trabajo en el sector naval, por lo menos inserte, por encima de en qué empresas se vayan a fabricar, todos o parte de las OPB. Lo que sí estamos reivindicando y lo seguimos públicamente, que haya mano de obra nacional en esas para los ciudadanos nuestros. Dardano, ¿qué pérdida de fuentes laborales hubo en los últimos años? ¿Tienen un relevamiento? Si hablamos de años, podríamos mencionar más de 5.000 trabajadores y trabajadores. Si hablamos de un año y pocos meses, andamos alrededor de 3.000 cotizantes menos al BPS. Y esto, lamentablemente, no va a parar si no le colocamos pienso y compromiso de todas las partes. Ya lo hemos venido diciendo y lo anunciamos y se lo dijimos a todos los precandidatos en su momento. Si no trabajamos en una hoja de ruta de salida, de innovación, de agregado de valor, vamos a seguir teniendo malas noticias. Y esto sin desprecio de ninguna rama de actividad, ningún oficio, que todos son dignos. Ahora, los salarios industriales son de la media hacia arriba. ¿Qué ha venido pasando, por ejemplo, en Paysandú, en Colonia? Cuando quedamos sin trabajo a nivel industrial, terminamos en otros sectores que generalmente a la mitad de lo que se ganaba en un sector industrial. Por eso es tan importante, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional. Ahí hablaba Dardano, que nosotros decíamos ayer, se hablaba también de la posibilidad de que una nueva empresa, muy importante del país, histórica del país, en el ámbito industrial, pueda también en las próximas horas generar alguna situación de esta de complejidad con seguros de paros o despido de trabajadores. Esperemos, como decía ayer a las 4, que esto finalmente no se confirme, pero está ese rumor también. La senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, planteó ayer cambios en el tema de las adopciones. ¿Qué es lo que se quiere? Es complejo esto, ¿no? Es que la gestante llegue a acuerdo con posibles familias que quieran adoptar antes de que tengan el bebé. Esto es porque se ha hablado de una creciente institucionalización de bebés por parte del INAU. Esto lo hablamos también con el presidente, la presidenta del INAU. Y más allá de que es un problema complejo, porque no debería institucionalizarse niños tan chiquitos, esto de llegar a acuerdos previos a que el bebé nazca entre la gestante y aquellas familias que quieran quedarse con el niño o la niña, es un tema, diríamos, difícil. Pero se ha presentado un proyecto de ley firmado por Gloria Rodríguez y Carmen Haciaín, que son senadoras suplentes, pero que están justamente en este caso cumpliendo hoy tareas concretamente en la propia Cámara Alta. Vamos a escuchar algo de lo que decía Gloria Rodríguez sobre este tema. Evitar el abandono clandestino y permitir su integración desde el nacimiento a una familia adoptante, cumpliendo con todos los controles administrativos y judiciales. El panorama óptimo es que el menor no deba permanecer internado en un hospital o en INAU. Actualmente se reporta que casi 200 niños quedan en una situación de abandono hospitalario a espera de la definición institucional. Hace pocos años eran 90, hoy casi el doble. El proyecto de ley devuelve a la gestante la posibilidad de decidir. Detrás de cada número hay una historia y detrás de cada historia hay una oportunidad. La Convención sobre los Derechos del Niño es clara. La institucionalización debe de ser siempre el último recurso y por el menor tiempo posible. Entendemos que la solución más humana es comenzar el proceso de adopción previo al nacimiento para prevenir un problema que en vez de recurrir a su tardía solución. Tenía lo que planteaba Gloria Rodríguez. Es un tema complejo esto de la institucionalización de tantos bebés, pero no sé si este proyecto de ley que busca un acuerdo entre la gestante y familias que quieren adoptar antes de que el niño nazca no va a ser un dolor de cabeza. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras, les informó Fabricio Acosta Machuca, ya está José Luis Vázquez para el flash informativo.